www.radiomundo.com. Ya estamos por aquí, los mangurrianes del rock and roll, un día más en la semana. Tenemos que aquí tal Roxar Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y escorado por la banda, aproximándose al área de castigo, pues también el vecino Santi Pequeño Ternasco. Y flautas, arranca este episodio 702 del podcast en riguroso directo en Turrento, que se emite de lunes a jueves por a las 3 de la tarde hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, directamente desde mi y por más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Y estos que están sonando no son de San Per, no lo podían tener todo bueno, pero son de cerquita de Valdealgorfa y son jóvenes que te cagas. Sangre joven para el rock and roll, savia nueva para que nunca muera. Ellos son desde Valdealgorfa, desde el Bajo Aragón, Calumnia. Ya te digo, jovencísimos, da gusto verlos. Lo vais a recordar. Y un poquito envidia también. Te digo que se llaman Calumnia y este tema, que es el primero que graban, pues se llama igual, homónimo, Calumnia de los Calumnia. ¡Aupa Valdealgorfa! ¡Aupa el Bajo Aragón! ¡Aupa Teruel! Que salgan los 40, esa no es nuestra misión. Coyote Tarrasco. Estamos todas junticos y reunidos. Dispuesta a pasar otro buen rato aquí contigo, con Roxa Rosae, conmigo, con everybody, escuchando Pequeño Tarrasco. Ya nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roguera. Tenemos saludos Logroño Power, de nuestro Ternasco Diego. Y saludos Zaragoza Style, desde Épica, de nuestra Ternasquica Eli Creator. También tenemos saludos costarricenses, tenemos saludos ticos de nuestro compañero del programa Subsuelo S.A., Esteban. Está madrugando por oírnos, al igual que lo está haciendo toda aquella persona que está conectada ahora mismo en el continente iberoamericano. Son las dos Américas, exceptuando Canadá, que ahí habla un poco español. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis madrugando y desayunando con Pequeño Tarrasco. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escuchan, la diáspora españistaní por Europa, incluso por Asia. Y ay, calla, saludos hasta que nos está escuchando hoy desde Suiza. Y muchísimos saludos también, muchísimos agradecimientos de corazón para toda la gente que está ahí atendiéndonos y conectando en directo, pasando del puto telediario aquí en España están, porque para escuchar malas noticias, pues te pones Pequeño Tarrasco y te lo pasas mejor. ¡Claro que sí! Otra noticia dan asco, pero la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. Nosotros también tenemos noticias y además de ultimísima hora, Roxa Roxae. Última hora de ratones colorados. Colorados. Ratones colorados de Bilbao que toman colacado y bacalado, venga. Pues sí, lo compartían ayer mismo en redes sociales y también nos lo han hecho llegar, obviamente, nuestro querido Tarrasco Elías, cantante y guitarrista de Ratones Colorados, que se supone que tenían un concierto en el Parque Dolores Ibárruri de San Fernando de Henares para dentro de unos días, pero lo han traspasado a este lunes, que es fiesta festivo, 1 de mayo, Día Mundial del Trabajador y la Trabajadora. Unos conciertos que darán comienzo este lunes, como te digo, en el Parque Dolores Ibárruri de San Fernando de Henares a las 5 de la tarde, hora Madrid, y que contarán con las siguientes bandas. Anda, que para leer esto, Carraspera Sound, creo que son estos. Intoxicación Mediática, Sankara Comando, Grifo, creo que es esto, o Esquizo. Esquizo, debe ser Comando Esquizo. Y encabezando todo esto y poniéndole la nota de color, porque para eso son colorados, y subiendo la calidad del evento, pues los Ratones Colorados, que estarán tocando a partir de las 9 y media de la noche este lunes, como te digo, en el Parque Dolores Ibárruri de San Fernando de Henares. Este concierto se ha pasado al lunes, día 1 de mayo, por el Día del Obrero y en apoyo a la manifestación por los damnificados por las obras del metro de San Fernando. Será en el campo de fútbol de la localidad, aunque aquí pone que en el Parque Dolores Ibárruri. Bueno, en el campo de fútbol, dicen los Ratones Colorados, pues en el campo de fútbol será. ¡Hala! Más conciertos, Roxa Rosae. Viajín Sansala en semis de WOA. En las semifinales del One Metal Battle Spain. En su edición 2023 son bastantes bandas asociadas las que están participando en estas semifinales y esperemos de corazón que Vigilín Sanjara corra mejor suerte, porque a las demás no las han descaliminado a todas, ¿eh? Me hace dudar del gusto de los espectadores de las anteriores semifinales, si quieres que te diga. En fin, Vigilín Sanjara estarán... A ver, esta Metal Battle se va a desarrollar entre dos días, ¿vale? El viernes 28 de abril y el sábado 29 de abril. Vigilín Sanjara estarán actuando ese sábado 29 junto a Crossing the Earth, Inside, Oniric Prison, Wither in the Core, y por el otro lado, el sábado 28 estarán los Anima Barroca, el Santo, Tales of Arken, Metalized. Y aquí en el cartel este pone Escape Plan, pero los Escape Plan no van a estar, creo que van a estar los Sacristía. Pues lo dicho, Vigil y Sansara estarán en esta semifinal sur de la WOA Metal Battle Spain en su edición 2023. La última de las semifinales antes de la gran final, que será al mes que viene, el próximo 27 de mayo. ¿Cuál puede ser uno de los temas que toquen? Ah, bueno, calla, que no hemos dicho dónde va a ser. Es en Sevilla, pero no hemos dicho dónde. Va a ser en la sala Even de Sevilla, en la calle José Díaz, número 5. Las entradas se podrán adquirir solamente en taquilla. Un día serán... Entradas para un día son 10 euros y el abono por los dos días son 15 euros. La apertura de puertas para ambos días está prevista a las 20:30 horas y el inicio de los conciertos a las 21. El orden de actuación de las bandas es sorpresa, porque se decide por sorteo justico antes de empezar el concierto. Nosotros le deseamos toda nuestra mayor dosis de suerte que les podamos enviar a los chicos de Vigilín Sanjara, nuestra banda asociada. Y nos gustaría mucho que aplasten sonoramente al público que se congregue en la sala Even de Sevilla con un tema titulado Gorogoa. Con todos los demás de su álbum debut, de ese Eternal Autumn. Pero Gorogoa es el que estamos disfrutando. Vigilín Sanjara sonando nuevamente en Pequeño Tarnasco este sábado 29 de abril en la semifinal sur de la WOA Metal Battle Spain edición 2023 en la sala Even de Sevilla. To go Nos llegan más saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Nafarroa Pride desde Murchante, San Jamel, y nosotros a su vez mandamos saludos hasta Montijo, Extremadura, que se acaban de conectar para escucharnos. We'll be right back.

José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Viajamos hasta Australia ahora para escuchar el quinto álbum de Cleaners para este cuarteto australiano de escuetísimo y monosilábico nombre. Se llaman Lo. L-O y un signo de admiración al final. Viernes vamos a escuchar, o estamos escuchando ya mejor dicho, el más reciente sencillo extraído de ese nuevo trabajo. Esto se titula Rey de las Ratas, Rat King. El Rey de las Ratas, justo cuando entra a saludar al grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera, nuestro terrasco Elías, cantante y guitarrista de los Ratones Colorados. Que nos llegan saludos, nosotros también enviamos saludos a quienes se acaban de conectar justico ahora desde Amorebieta. ¡Aupa! Cuando nos gusta ponernos exóticos aquí en el Rincón Oscuro. Y hoy lo hacemos con Beyond the Dark Sphere, que será el título del segundo EP para estos groove metaleros provenientes de Java Central, Indonesia, que responden al nombre de Sovernal. Que cantan en su idioma materno, que ve que tú vas a ver cuál es, que no tengo ni puta idea. Pero el título de la canción sí, Sovernal, esto es Sudra Ayat Surta. debería ni decirlo. Nada, que Des nos ha resuelto el dilema de qué idioma canta esto. A ver qué pone. Jabalés. Sí, buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo es que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Sí, si quieres llamarlo a él, al vecino. Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Que pasa las películas bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. Bueno, no voy a hacer que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. ¿Veis, amigos? Las cosas que van bien no hay que tocarlas. Así conforme la tiene ya está la cosa bien o mareo. Si te acabas de enganchar a la sintonía, te recuerdo, estás escuchando Pequeño Tenasco en Asalto Mata Radio Rock.com o bien en tu emisora favorita si está incluida entre las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestra señal, ya sea en directo o en diferido, o lo mismo lo estás escuchando vía podcast. Sea el caso el que sea, muchísimas gracias. Y como las cosas que están bien no hay que tocarlas, pues vamos a por la sección de secciones, que son las bizarradas, que hoy tienen como nexo común que nos llegan desde la Catalunya Crew, porque nos las han pasado los dos titulares, el amigo Des. Yo con mi catalán de la mina, que todo el mundo domina, las he traducido a ver qué tal ha quedado. Vamos para allá, Roxae, primer titular. Tendrán que pagar 500.000 euros por la destrucción de sus hijos en un chalet en los Pirineos. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Eso es lo que han dicho los padres para ver si se libraban de pagar la multa, pero no, no se han pagado, no. Antes de decir nada, se veía venir, ¿eh? Demasiado catalán el Pirineo Aragonés. Esto también lo voy diciendo ya, ¿eh? ¿Qué pasa con el Pirineo catalán? ¿Que no mola o qué? ¡Buen Dios! Y lo mismo puedo decir con los navarros y los vascos, ¿eh? Que tenéis vuestro Pirineo. ¡Venga, hombre! Bueno, pues después de este inusual arranque de nacionalismo pirenaico, que nada tiene que ver conmigo, pero que me apetecía comentar, vamos a ir con lo que ha pasado cerquita, cerquita de Jaca. A ver, esto pasó en 2022, cuando los menores tenían entre 14 y 17 años. La pandilla accedía a un chalet próximo a Jaca, propiedad de un notario de Zaragoza, por una puerta trasera que estaba rota. Una vez dentro de la casa, el grupo rompió la puerta de la bodega, donde se grabó un vídeo que se quemó y que fue rescatado por la benemérita de uno de los teléfonos de los muchachos. Una vez en el salón, arrojaron gasolina que encontraron por ahí en la misma casa, la echaron en un vaso y la tiraron y le prendieron... No, pillaron la gasolina, la echaron en un vaso y le prendieron fuego. Claro, como no saben de qué va, porque eso pega una llamarada que te pegue Mercedes. Lo cual les asustó muchísimo y trataron de sofocar el fuego con agua del grifo. La idea fue nefasta, ya que el combustible se derramó por la mesa e inmediatamente se propagó. Claro, que los jóvenes catalanes tuvieron una idea todavía peor. Pillaron la colcha de una cama e intentaron extinguir la llama. Oye. Con lo cual, el fuego se extendió todavía más y los menores, acojonadicos perdidos, salieron de la casa a toda hostia, men. Los muchachos estos tan espabilados reconocieron ante el juez que habían estado en la propiedad, pero afirmaron que creían que estaba abandonada. Y el juez dijo, claro, claro, estaba claro. El argumento fue inadmisible ya que el propietario compró la casa en 2019, la reformó y estaba en perfectas condiciones. Los cuatro jóvenes han sido condenados por un delito grave de allanamiento de morada y otro de daños graves e imprudencia. Como son menores, o eran menores en ese momento, la compensación de 557.563 euros va a cargo de los seus pares. Que están muy contentos. Además de esto, dos de los niños pasarán 12 meses en libertad condicional, otro tendrá que asistir a un centro de día supervisado durante un año y el cuarto de ellos tendrá que realizar tareas socioeducacionales a ver si así aprenden y no pueden y no vuelven a provocar otro fuego salvaje. Wildfire, fuego salvaje, es el tema que está escuchando perteneciente a Periphery 5, Periphery 5, Periferia 5, el nombre de ese quinto álbum de estudio para los metaleros progresivos de Maryland, Periphery. Igual el chalet también está. Bueno, igual no. El chalet estaba en la periferia de Jaca. Ready to run! esperándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues si como dice, acabáis de... quienes estáis escuchando en directo, acabáis de escuchar un follonaco de músicas, es que nuestro proveedor de internet nos ha vuelto a tocar los cojones y otra vez ha habido un mini corte. Pero bueno, parece que esta vez no ha afectado excesivamente y seguís todos y todas a la escucha. Así que continuamos con la bizarrada Roxa Rosa, de segunda de las bizarradas que nos ha pasado Des. Y esta es la hostia. El Le Farbol. El árbol que huele a semen y se está extendiendo por Españistán. Ah, oh, sí. Gracias por notarlo. Un árbol que huele a semen y que habla. Una especie invasiva pestosa se está expandiendo por toda Cataluña y Españistán gracias en buena parte a la, entre comillas, inestimable colaboración de los consejos municipales, que piensan mucho a la hora de plantar árboles, ¿sabes? Este lefárbol, o árbol de la lefa, es el Pinus cayerana chanticleer, comúnmente conocido como perera de flor. Un árbol que, debido a su desagradable aroma, se ha ganado el apodo de lefárbol. Huele mucho en la calle, comenta algún vecino. Ese árbol también llegó a Barcelona, porque en 2017 Ada Colau promovió el Plan Maestro de los Árboles, un plan a 20 años entre 2017 y 2037, reemplazando a varias especies de árboles en la capital catalana con otras como la especie que protagoniza esta bizarrada. También se puede encontrar en otras capitales como Girona o Lleida, ¿eh? El olor de este árbol es bien conocido por los vecinos, que tienen que compartir espacio con esta especie de planta. Hace 10 años me mudé a Madrid, a la ciudad universitaria, y en el mismo recinto teníamos un árbol que olía a semen. ¡Mucho! Dice un vecino de Madrid, llegando al punto de llamarlo, pues como ya lo estamos comentando, lefárbol. Esta especie no solamente se ha vuelto común en las ciudades de Españistán, sino en la de muchos países, especialmente en los Estados Unidos de América. A pesar de las advertencias... De Norteamérica, mejor dicho. Bueno, Norteamérica también. A los USA. A pesar de las advertencias de los científicos que sugieren que tiene un gran potencial como especie invasiva en el campo. Pero claro, los ayuntamientos, los consistorios, lo que piensan no es en la invasividad de las especies. Concretamente, lo que les ha gustado de la perera de flor es que tiene una apariencia sorprendente y una de sus principales características es la gran sombra que ofrece. O sea, que se han cargado los plataneros y han puesto lefárboles. Pues una cosa os digo, con ese olor que suelta se podría decir que dará una sombra innombrable. Sí, está un poco cogido con pinzas, está aislada, pero bueno. Sombra innombrable, The Unnamed Shadow. Ese es el tema que está escuchando, en el que, por cierto, colabora Tom Englund de los Evergrey. Y fue el primer adelanto de Dark Prophecies, el cuarto larga duración para la formación zamorana Death and Legacy. The Unnamed Shadow of the Lefarbor. El relleno. Pues llega el momento de tocarse y de despedirse, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Hoy nos vamos a tocar y a despedir como manda San Pere Galanda con esta balada de Tocarse Muy Fuerte de Tete Novoa. Magia de algo imposible de olvidar para romper sin más. Esto se titula ¿Seremos tú y yo o no seremos? Oye. La tempestad y sentiré. Es el tercer single de Historias de Cantar, el nuevo disco en solitario del cantante de Saratoga, Tete Novoa. Nos largamos, nos piramos, nos marchamos, no sin antes agradecer enormemente la escucha, ya sea en directo, diferido o en podcast. Y recordarte que, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, con tus niños quemando chales ajenos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, a la cascada, a la cascada y a jugar ¡Hala para mañana más! ¡Se os quiere! ¡Agures, monamures! Una historia sin final.